Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al 107.0 de la FM. Si os acabáis de incorporar en este instante a la sintonía de la radio comarcal, es el momento para comenzar a desglosar la jornada futbolística disputada en Segunda División Autonómica. Recordamos, bueno, pues la única categoría del fútbol comarcal en la que todavía el campeonato está activo. Quedan dos jornadas, por lo tanto este fin de semana se ha disputado la antepenúltima, la número 32 del calendario, que nos ha dejado los siguientes resultados: el Herrumblar 0, Villalpardo 0, Tobarra 10, Villagarcía 0, Imperial de Bonete 4, Atlético Mahora 1, Caudetano 5, Aguas Nuevas 2, Pozo Cañada 1, Atlético Ibañez 0, Alpera 4, Cultural Valdeganga 0, Ledaña 4, Deportivo Yeste 1 y Villarta 4, Club Deportivo Elemental Albacete 0. Ha descansado el Sporting Abengibre. Líderes Tobarra con 76 puntos, segundo Caudetano con 74, tercero es Pozo Cañada con 69, cuarto es Alpera con 67, quinto Atlético Mahora con 57, sexto Imperial de Bonete con 56, séptimo Cultural Valdeganga con 45, octavo Atlético Ibáñez B con 41, los mismos tiene el Sporting Abengibre, décimo Villalpardo con 35, los mismos tiene Aguas Nuevas, décimo segundo es Ledaña con 29, décimo tercero Club Deportivo Elemental Albacete con 24, décimo cuarto Villarta Unión Deportiva con 22, décimo quinto el Herrumblar con 19, los mismos tiene el Deportivo Yeste, cierra la clasificación el equipo de Villagarcía, que tiene 13 puntos. La semana que viene el calendario nos depara los siguientes encuentros: el Herrumblar, Club Deportivo Elemental Albacete, Villalpardo, Tobarra, Villagarcía, Imperial de Bonete, Atlético Mahora, Caudetano, Aguas Nuevas, Pozo Cañada, Atlético Ibañez, Alpera, Sporting Abengibre, Ledaña, Deportivo Yeste, Villarta y descansará Cultural Valdeganga. Abrimos ronda en esta tarde en el Deportivo Comarcal. Lo hacemos en primer lugar en el Herrumblar. El primer partido del calendario enfrentaba al Herrumblar y a Villalpardo, derbi conquense, y que se saldó con reparto de puntos, además sin goles, 0-0. Vamos a ver qué nos cuentan en primer lugar desde el Herrumblar. Evaristo, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Cuéntanos. Bueno, pues el partido acabó 0-0 y yo creo que hizo justicia un poco el resultado, el mérito de los equipos, porque yo creo que no hizo ninguno más mérito que el otro para ganar. Y el partido pues fue muy igualado, muy competido. Siempre el Herrumblar y el Pardo son partidos así. Y mucha lucha y mucha entrega en el medio campo por parte de los dos equipos. Y el peligro pues llegaba en faltas que había en el medio campo, por ahí más o menos, que se colgaban arriba al área. Y no hubo muchas ocasiones claras, hasta el minuto 40, más o menos, de la primera parte, los pillamos una contra, muy clara, mano a mano, ya pues prácticamente casi en el área pequeña con el portero, y que el delantero nuestro le dio, como se suele decir, al muñeco. Y un minuto después, pues tuvieron ellos un disparo a la media vuelta, bueno, dentro del área, que nuestro portero sacó una mano milagrosa y envió a córner. Y pues prácticamente lo más reseñable de los dos equipos en ataque. Y la segunda parte pues siguió más o menos igual. Ellos salieron fuertes también, pero nos defendimos bien, no nos creaban mucho peligro, y pues fue así transcurriendo la segunda parte, pues igual que la primera, de lucha y garra y en el medio campo sin ocasiones claras. Y pues prácticamente también casi sobre el minuto 40 hay una falta de lateral casi cercana al córner, que la cuelga nuestro delantero, el portero la coge, se cae al suelo, se le va de las manos, y cuando el balón está suelto el delantero del Herrumblar lo mete a la portería, y cuando lo estábamos celebrando el gol ya, pues el árbitro lo anula y sacan rápidamente. Mis jugadores venían todos al banquillo a celebrarlos, y pues ya al ver que sacaba falta, pues los empujé rápidamente al campo, en fin, que llegaron a puerta y casi nos hacen gol, porque el disparo pues pasó rodando el poste. El árbitro dice que después que le había dado quitar el balón de las manos, pues nada, ya nadie protestó y todo el mundo lo vio claro, hasta el portero de Villalpardo después, y la gente pues dice que era gol válido porque se le fue el balón a él de las manos, y el balón en ningún momento lo tenía en las manos cuando lo empujó el jugador de Herrumblar a la red. Y en fin, y yo creo que lo anuló injustamente, y si luego en la jugada se viene el gol, pues lo que había sido un partido de guante blanco, pues se le podía haber complicado bastante. Y pues ahí prácticamente pasamos un paquete de apuro ahí, los dos últimos minutos, dos o tres córneres seguidos que sacó Villalpardo, nos defendimos bien y así acabó el partido con 0-0. Pues nada, comportamiento ejemplar de los dos equipos, de las dos aficiones. Y nada, pues bien, 0-0, pues yo creo que ninguno mereció perder. Bueno, pues hay que pensar ya en la próxima jornada. Vais a repetir en casa, lo vais a hacer ante el Club Deportivo Elemental Albacete. En esta jornada, a ver si lo encontramos en el calendario, el Club Deportivo Elemental Albacete, que viene de perder, eso sí, en Villarta por 4-0. Pues sí, a ver, este equipo es que de un domingo a otro se ve que no pueden hacer, porque y fuera pues también bajan, porque se ve que no bajan todos los jugadores que allí juegan. Y pues nada, si jugamos como ayer, pues a ver si podemos despedir esta temporada en casa con una victoria. Bueno, pues lo contamos la semana que viene, ¿vale, Baristo? Venga, Alejandro. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Conocemos la óptica de este mismo partido ahora desde el banquillo visitante, desde el entrenador del equipo de Villalpardo. Rubén, buenas tardes. Buenas tardes. Empate sin goles en el Rumblar, en ese derbi conquense. Pues sí, la verdad es que fue un partido bastante aburrido, porque ya que no hubo ningún gol en ninguno de los dos equipos, la verdad es que fue un partido bastante, bastante soso, que yo creo que el resultado, para mi punto de vista, fue justo. Hombre, hubo alguna ocasión, pero la verdad es que fue un partido bastante soso y de ahí el resultado. Bueno, nada que resaltar tampoco, ¿no?, en cuanto a ocasiones. Vamos a ver, te puedo comentar, pues yo qué sé, yo creo que la ocasión más clara yo creo que la tuvieron ellos, y también hay que destacar que faltando 5 minutos le anularon un gol por falta al portero. Para mi punto de vista fue falta, porque lo tocan al portero dentro del área y en cuanto le tocan. Pero bueno, yo creo que el dominio del partido, que no fue la verdad muy fue nuestro totalmente, pero sin ocasiones la verdad claras. Entonces pues ya te digo, dispusimos de alguna ocasión aislada, y ya te digo, ellos la más clara la tuvieron ellos, un mano a mano contra nuestro portero, que Moisés lo hizo muy bien. Pero bueno, ahí está el resultado. Lo más bonito es que fue un partido que donde reinó el juego limpio, y al final terminamos todos muy bien, y eso es lo que hay que destacar, ¿sabes? Pues sí, eso es importante. Bueno, vais a afrontar la penúltima jornada. La semana que viene vais a recibir al equipo de Tobarra, que es el líder, que bueno, pues no pierde comba, está haciendo un montón de goles, tanto es así que han dosado 10 a esta semana al colista, y bueno, pues que un equipo que va disparado a la primera autonómica. Un buen partido que se espera entonces en Villalpardo. Ah, se le vamos a joder el ascenso. Pues no sé, la gente está súper motivada, espero que se vea un buen partido. Mi equipo es capaz de ganar a cualquier equipo en esta categoría, estoy seguro, y más en Villalpardo. Si hacemos un partido serio, es muy complicado, porque es muy buen equipo. Yo no estuve allí en Tobarra, pero me comentó mi compañero Alberto y los jugadores que es un equipazo, que es el mejor equipo de la categoría, pero nosotros no tenemos nada que perder y mucho que ganar, así que vamos a afrontarlo con un montón de ilusión. Y nada, vamos a ponerle las cosas difíciles a Tobarra. Espero que la gente vaya al campo, ya que es la despedida del equipo, de su afición. Y qué mejor que despedirse con un equipazo como es el Tobarra. Entonces desde aquí hago un llamamiento a la gente de Villalpardo, que se acerque a animar a los chicos y a despedirse de sus jugadores. Muy bien, pues vamos a ver por lo menos que se vea un buen partido. Lo contamos la semana que viene, ¿vale, Rubén? Venga, muchas gracias. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos directamente al partido del Atlético Ibáñez, partido que tenía en Pozo Cañada, un partido complicado y que, bueno, pues no consiguió traer nada positivo de allí, porque el resultado fue de Pozo Cañada 1, Atlético Ibáñez B 0. Hablamos con Felipe, no sé muy bien con lo que iba a ir este partido, está un poquito en cuadro y esta recta final de temporada, falta de compromiso también de algunos jugadores. en fin, un poquito lo que viene siendo el condicionante habitual en estas categorías una vez que prácticamente está ya todo decidido. Felipe, buenas tardes. Hola Ale, buenas tardes. Íbamos en cuadro, ¿verdad? Bueno, no del todo, pero sí, porque faltaban muchos jugadores. Faltaban muchos jugadores, uno por unas cosas, otros por otras, otros por otras. Y bueno, al final pues nos fuimos 13, lo que pasa que es cierto que los 13 pues dieron la cara en todo momento y te digo la verdad, dio la sensación de que no faltaba nadie. Es una lástima, ¿no?, el tener que desplazarse con 13 jugadores a un partido, un filial de un tercera división. Se te queda como la espina clavada, ¿no?, de esa falta de compromiso que, repito, pues casi es afín para todos los equipos, ¿eh? Sí, porque prácticamente vas mirando todos los partidos que se van jugando en estas dos últimas tres semanas, vas mirando las fichas y resulta que van muchos equipos con 12, con 13, 12, 13, algunos hasta con 11 y algunos hasta con 8, con 9 y con 10. Quitar los dos, tres de arriba, que a lo mejor son los que más ilusión tienen por estar ahí, por a ver si, ¿sabes?, por subir y demás, que son los que más se juegan, el resto pues al final pues pasa eso. Pero bueno, yo tampoco me voy a quejar mucho de eso porque al final los chavales han cumplido y bueno, contento, yo estoy contento. Lo que pasa es que lo que tú dices, cuando te empiezas a tener bajas por lesiones, bajas por compromisos y bajas por otros motivos, pues la verdad es que pues te mosqueas un poquito porque tienes que reconstruir el equipo en todas las líneas. Si hay gente que te falta, tienes que poner en un sitio que no está habituado a jugar y bueno, pues eso a lo mejor el equipo, pues la verdad es que lo trastoca y lo nota. Pero bueno. Bueno, pues vamos a ceñirnos ya, si te parece, al partido. Hablamos de ese Pozo Cañada 1, Atlético Ibáñez 0. Bueno, pues un partido que la verdad es que no tuvimos suerte en ningún momento, a pesar de que, bueno, tampoco soy de los que me suelo quejar habitualmente los árbitros. Y tampoco me voy a quejar, porque a estas alturas no nos quejamos, no nos jugamos ya prácticamente nada, pero bueno, el resultado no fue justo y no fue lo que en el campo se reflejó. En la primera parte fue un dominio alterno por parte de los dos equipos, un 50% de dominio balón, y con ocasiones, pues yo creo que las tuvimos más claras nosotros que ellos, sobre todo en la primera parte. En la primera parte nos quedamos tres veces solo con el portero, y con la mala fortuna que, bueno, pues no quiso entrar el balón y nos fuimos al descanso con un 0-0, pero con un dominio y viéndole que, bueno, era un equipo que está arriba, que va el tercero y que lamentablemente lo estaban pasando bastante mal y que nosotros pues el partido no lo podíamos llevar. Y bueno, y salimos pues bueno con la misma ilusión, a divertirnos, a jugar como sea al principio de temporada fuera y a ver si los tres puntos no los llevamos de allí, porque en su día pues los perdimos en casa con ellos también. Y bueno, veíamos de que el partido pues podíamos. Y en la segunda parte ya salimos con el aire en contra, que a lo mejor igual quizá nos afectó en cuanto al resultado, pero bueno, un dominio alterno por parte de los dos equipos. Partido limpio, sin ninguna mala falta, ninguna mala acción. Y bueno, yo creo que si el árbitro no hubiera estado, seguramente pues 0-0 habíamos quedado. Pero bueno, tampoco 0-0 o 1-1, ¿no? Pero tampoco vamos a entrar en esa dinámica. Quiero decir de que el partido, para ser el último de temporada, jugarse un equipo que está ahí tercero y nosotros mitad tabla, que de puntuar, un partido limpio, un partido noble, un partido donde solo hubo una tarjeta. Y bueno, con la posesión del 50%, como te decía anteriormente, hubo un penalti que no nos lo pitan a Mario, y luego pues una jugada que enganchamos bien entre Mario y Calai, buscando las espaldas bien por dentro, y el árbitro nos pita fuera de juego cuando el balón estaba ya dentro de la portería. Todo esto pues podría haber sido el 0-1 o incluso el 0-2 si no se hubiera rajado, pero bueno, es un árbitro que conocemos ya de otros partidos y sabíamos lo que nos podía pasar y así fue. Y nada, en el minuto 87, un saque de portería nuestro, el aire nos hace ahí una mala jugada, Alberto no termina de cabecear en el centro campo, cabecean ellos y bueno, lo que suele pasar, ¿no? Son errores y los errores vienen muchas veces los goles. El delantero de ellos marca y Blas le toca el balón y yo creo que el aire fue lo que hizo que lo metiera dentro de la portería. Y eso fue en el minuto 87, pues que nos quedamos con cara tontos. Pero bueno, contentos porque la verdad es que es un buen partido y lo hicimos, nos divertimos, lo pasamos bien y ahí está, que es lo que queremos. Bueno, pues hay que afrontar ya la jornada que viene, que va a ser el último partido del Atlético Ibáñez, porque aunque quedan dos jornadas, el Atlético Ibáñez en la última descansa, por lo tanto la semana que viene tiene un partido bonito ante el Alpera en casa para despedir la temporada. Pues sí, si estamos jugando como estos últimos cuatro partidos hemos jugado, yo creo que va a ser un partido bonito. Lo que sí es cierto es que Alpera aquí va a venir a por todas. ¿Por qué? Va cuarto. Quiere subir. Nosotros se lo vamos a poner difícil, como lo estamos haciendo durante toda la temporada. Vamos a ver qué es lo que pasa. Quiero decir de que si hacemos los partidos que estamos haciendo últimamente, el Pelé no lo va a tener fácil y seguramente sea un buen partido. No sé, pues yo invito a la afición de Casas Ibáñez a que vaya a ver a los chavales, vaya a ver al segundo Autonómica. Y bueno, que nos podamos despedir dignamente, porque yo creo que la temporada, pues, a pesar de que algún problemilla que otro ha ido por ahí saliendo, pero que los chavales han cumplido y yo creo que estamos contentos en cuanto a ellos, en cuanto a fútbol que se ha visto en segunda autonómica, que ha sido bastante. Y bueno, yo desde aquí, pues eso, animar a la afición que vaya a despedir a los chavales. Muy bien, pues esperemos que sí, que la gente vaya, despida a nuestros jugadores, les aplaudan, hay un hermanamiento, bueno, como siempre. Y eso, a ver si, pues eso, que se vayan animando y a ver el año que viene qué es lo que pueda pasar. Muy bien, pues Felipe, hablamos la semana que viene de ese último partido del Atlético Ibáñez, ¿vale? Muy bien, Ale, venga. Un saludo. Igual, adiós. Pues precisamente el próximo rival del Atlético Ibáñez es del que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de Alpera, que ha protagonizado pues un buen partido, una de las goleadas de la jornada, aunque ha habido muchas con resultado de 4-0, 4-1. Unión Deportiva Alpera 4, Cultural Valdeganga 0. Saludamos a Paco Catalán. Alpera, buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, pues se resuelve con victoria este partido ante Valdeganga y os mantenéis ahí arriba, ¿no? Pues sí. Hicimos un buen partido y ahí estamos arriba, sobre los cuatro primeros. Cuéntanos, pero, ¿cómo se desarrolló el encuentro? Nada, el partido empezamos bien, empezamos fuertes, porque claro, si queremos estar ahí un poco arriba hay que empezar fuerte, si no empiezas ya atizando, que vale, empezó bien plantado en el campo, pero yo creo que no pudo con nuestra velocidad, yo creo que se vieron un poco desarbolados, aunque ya te digo, ellos empezaron bien, ¿eh? Ellos no, 4-0... Porque nosotros apretamos bastante y en medio campo cogimos muchos balones. La gente de arriba nuestra va muy bien y tal, pero Valdeganga estaba bien plantado. La primera parte ya controlamos el partido. Ya la primera parte se quedó sentenciado. Porque ya te digo, porque nosotros apretamos bastante. Salimos a 100%. Y la segunda, pues fue ya pues más de trámite, aunque también seguimos haciendo muy buen partido. Un buen partido, Valdeganga, ya te digo, Valdeganga vino en 13 o 14 creo, pero no lo hicieron mano, no estuvieron bien y controlaron bastante lo que era el partido, no el juego. Ahí encerrado un poco, encerrado y tal, pero nosotros achuchando y apretando y... Porque sabíamos que si empezábamos con dudas, y aún así, pues eso, el 4-0, bien, muy bien, sí. Bueno, pues hay que pensar ya en la próxima jornada. Vais a visitar el campo del Atlético Ibáñez, como decía. Os quedan dos jornadas. No podéis perder comba, ¿no? Tenéis que ir a morir en estos dos últimos partidos para esperar el fallo, sobre todo, de Pozo Cañada y poder posicionar a los terceros. Pues sí, vamos a ver. Ya te dije el otro día que teníamos tres finales. Bueno, lo vengo diciendo ya desde hace cuatro o cinco jornadas, que cada vez que hay dos finales. Y aparte de eso, nosotros, el equipo que tenemos, al no tener ninguna complicación de bajas o de sanción o tal, nuestro equipo, hombre, ya hemos visto que podemos perder, ¿no? Con cualquiera, como cualquier equipo. Pero que el equipo nuestro va siempre a ganar. Y además, no vamos con dudas de que un equipo que tenemos muchas ocasiones, porque tenemos mucho el balón, claro, tienes el balón, pues siempre tienes ocasiones. Lo tienes tú, no lo tienes el contrario. Al tenerlo tú, pues ocasiones. Y tenemos muchas ocasiones todos los partidos. Pero de todas maneras, como tú dices, tenemos que ir a ganar ahí y luego ganar aquí y esperar a ver lo que pasa por ahí. Bueno, pues veremos a ver qué sucede en ese partido. La semana que viene hablamos de ese Atlético Ibáñez Alpera, ¿de acuerdo? Venga, vale. Muchas gracias, Paco. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues intentábamos localizar a Jesús Gualda de Club Polideportivo Cultural Valdeganga. Llevamos ya unas cuantas semanas sin hablar con él. Bueno, no sabemos qué es lo que sucederá. Desde aquí hacer un llamamiento pues a la directiva de Valdeganga o a alguien que quiera ofrecernos la crónica de forma puntual, como lo ha venido haciendo Jesús Gualda, que este horario por asuntos laborales, bueno, pues se lo impide en varias ocasiones y la verdad que está fallando a la cita, pues con bastante asiduidad últimamente. Por lo tanto, recordar que el próximo partido que tiene Cultural Valdeganga es el descanso, por lo tanto le quedará solo un partido en la última jornada. La semana que viene descansará. Nos vamos ahora al partido de Ledaña. A quien sí tenemos al otro lado del teléfono es a Pedro, y a quien saludamos. Pedro, muy buenas. Hola. Bueno, pues esta recta final os está sentando de maravilla. Ledaña 4, Deportivo Yeste 1. Efectivamente, ya vamos ahora encargando 4 victorias seguidas y bueno, pues el equipo con los puntos pues está cogiendo la confianza que necesitábamos y nada, pues ahí andamos, a ver, vamos a por la quinta. Muy bien, cuéntanos cómo se desarrolló este partido. Bueno, fue un partido fácil porque empezamos pronto marcando y bueno, pues la primera parte nos fuimos al descanso ya con 4-0 y bueno, pues luego ya los cambios, y es que hacía una tarde malísima, ¿no? El balón no se podía controlar de ninguna manera. Y nada, pues se acabó el partido. Porque, bueno, un partido yo creo que realmente fácil. Si no hubiese sido por el clima, yo creo que hubiésemos podido marcar más goles. Bueno, pues la semana que viene vosotros tenéis partido, como siempre, con el que descansa. Esta semana ha descansado el Sporting Jengibre, por lo tanto, vais a visitar su campo. Bueno, vamos a ir allí con confianza por la racha que llevamos de resultados y nada, a ver si podemos conseguir algo positivo. Muy bien, lo contamos la semana que viene, ¿vale? Venga, a ver si contamos la quinta. Muy bien, un saludo, Pedro. Y ya luego metemos la sexta y ya está. Y luego ya está, ¿no? Ya queda la última. Un saludo. Venga, hasta luego. Hasta luego. Nos vamos al partido de Villarta. Villarta que conseguía otro 4-0 ante el Club Deportivo Elemental Albacete. En caso de una victoria para el equipo local, que lo estaba pasando mal. Nos decía Tony que están pues casi deseando que terminara la temporada, que habían tenido algunos problemas. Y que, bueno, pues suponemos que esta victoria habrá sentado de maravilla. Tony, cuéntanos. Hola, buenas tardes. Pues sí, la verdad es que sí, que nos ha sentado de categoría. Hombre, a pesar del resultado, pues bueno, como viene siendo últimamente la tónica habitual de no hacer buen partido, pero bueno, lo importante fueron los 3 puntos y a pesar del resultado fue complicado. Lo que pasa es que nos adelantamos pronto en el marcador, sobre los 7-8 minutos nos adelantamos en un penalti, que la verdad es que fue claro, y ellos con el 1-0 pues se abrieron mucho y vamos, y al abrirse mucho a la contra pues fueron cayendo goles. Sobre 35 más o menos le metimos el segundo gol, a los 10 o 15 minutos de la segunda parte metimos el tercero, y sobre el 70-75 más o menos pues metimos el 4-0. Y la verdad es que sí, que a la primera victoria que hemos conseguido esta segunda vuelta, y bueno, pues la verdad es que sin hacer un partido tampoco brillante como pueda parecer el marcador, pero bueno, hicimos lo suficiente para ganar y la verdad es que nos ha servido de alegría. El objetivo era más bien, después de tantos problemas como estamos teniendo esta segunda vuelta, pues por lo menos conseguir una victoria, más que por nosotros, por los chavales que ya se lo merecían ya. Ah, pues a ver si sirve de revulsivo para visitar la semana que viene el campo del Deportivo Yeste, que es decimosexto con 19 puntos. Deportivo Yeste que viene de perder en Ledaña, como acabamos de escuchar, por 4-1. Sí, bueno, pues nosotros, como vengo diciendo habitualmente, vamos a seguir estos 2 partidos que nos quedan, los vamos a afrontar con la máxima ilusión dentro de nuestras limitaciones y carencias e intentar de sacar algo positivo. Que se puede bien, que no, pues bueno, el objetivo ya más o menos lo tenemos cumplido, que es terminar la temporada, que en un principio lo teníamos muy muy muy difícil al iniciarse la segunda vuelta, y bueno, y a trancas y barrancas pues lo estamos consiguiendo, y bueno, el objetivo pues ese, ya nos queda el Yeste y en casa con Jengibre, y los 2 partidos estos que nos quedan los vamos a afrontar a ver si podemos sacar algo positivo. Muy bien, te voy a poner deberes, Tony, porque vamos a realizar un programa especial al finalizar la temporada. Bueno, ya para la semana que viene probablemente tengamos la mesa, podamos tener los teléfonos en directo, y una vez finalice la temporada haremos, como siempre, la tertulia futbolística, sobre todo con el inicio ya de casi de la Eurocopa. Hablaremos de todo ello, invitaremos a los habituales aquí a la tertulia que hacemos todos los años y por supuesto estaremos con todos vosotros a través del teléfono para agradeceros el final de temporada. Yo te pediría que tengamos casi perfilado ese estudio de tarjetas que has venido haciendo durante toda la temporada para que podamos ofrecer cuál es el balance económico que estimamos que puede tener la federación en ese afán de recaudar. Pues sí, la verdad es que sí, que son cifras que no se han dicho, me las quedo para mí y bueno, para mí luego en un más adelante sí que la idea que en un principio tenía de enviar un dossier lo voy a enviar en una vez que termine, porque la verdad es que son datos y cifras y cantidades, pero que si no te metes no te puedes hacer ni una idea, sorprendente. Pues lo haremos, ¿vale? Para final de temporada lo daremos a conocer. ¿Te parece? Muy bien, muchas gracias. Hablamos la semana que viene, Tony, un saludo. Venga, hasta luego, un saludo. Adiós. Nos vamos al partido que enfrentaba el Imperial de Bonete ante el Atlético Mahora, otro resultado en el que el equipo local mete 4 goles. Imperial de Bonete 4, Atlético Mahora 1. Isaac Pastor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues se solventa con victoria un partido complicado, ¿verdad? Como es el del Atlético Mahora, al que a puntito estáis de dar caza con la suma de estos 3 puntos. Pues sí, bueno, complicado más bien a priori, porque pensamos que Mahora pues nos iba a plantear más problemas y que nos iba a costar más, pero pues en línea general yo creo que fue un partido más o menos cómodo, donde tuvimos el control del balón y la posesión de juego de todo el partido. Y en la primera mitad, pues la verdad es que tuvimos ocasiones para ya haber conseguido 3 o 4 goles solo en la primera parte. Fallamos incluso un penalti y bueno, pues nos fuimos con un 2-0 que podría haber sido quizá un marcador más amplio. Y tras el descanso, pues el partido más o menos siguió por la misma senda. Nosotros hablamos en el descanso de que si seguíamos con ese juego y con esa actitud, pues podíamos hacerle un resultado importante y bueno, pues fueron 4 la verdad. Y si hubieran sido 5 o 6, pues tampoco hubiera pasado nada. Ellos únicamente, pues, yo creo que tuvieron 2 ocasiones en todo el partido y consiguieron un gol ya en la recta final, pero poquito más, la verdad. Tuvimos el partido controlado en todo momento y bueno, pues, como te vengo diciendo estas últimas semanas, ya son 8 o 9 jornadas sin perder y yo creo que el equipo está notando que en las últimas jornadas estamos recuperando a gente importante, a jugadores que marcan la diferencia. Y la verdad es que para nosotros es una lástima que vaya a acabar la temporada, porque yo creo que es el momento en el que mejor estamos y estamos jugando bien al fútbol y creando ocasiones con mucha facilidad. Bueno, pues esa racha, tenéis la oportunidad de continuar la semana que viene en el campo del Colista. Vais a visitar el campo de Villa García. Sí, bueno, por las goleadas que encajan en más o menos en todos los partidos fuera de casa y en casa tampoco sacan muchos puntos, pues hombre, en principio lo normal es que esa racha se alargue y que consigamos una nueva victoria. Lo que pasa es que también es cierto que no conocemos el campo, es la primera vez que vamos a jugar ahí, pero bueno, por los resultados que van sacando y por si posicionan en la tabla, pues entendemos que tenemos que ganar por ahí. Bueno, pues vamos a ver lo que pasa la semana que viene. Isaac, estoy comentándole a todos los colaboradores que en un par de semanas se va a poner final a la temporada. El Imperial de Bonete es un equipo que se ha incorporado este año al programa. Nosotros año tras año realizamos una tertulia futbolística aquí a final de temporada en la que, bueno, pues entablamos conversación telefónica porque ya vamos a tener solventados esos problemas técnicos que nos han impedido hacer el Deportivo Comarcal en directo. Y por lo tanto, os llamaremos uno a uno para despedir en un par de semanas el programa y por supuesto hacer una pequeña crónica futbolística de lo que ha sido el final de temporada en Primera División, también la Champions, la UEFA Champions League y por supuesto la antesala de la Eurocopa. Estáis invitados y esperamos que participéis en la misma. Pues será un honor, como siempre. Muy bien, un saludo. Venga, un saludo, adiós. Hasta luego. Bueno, pues intentamos localizar a Pedro del Atlético Mahora. Lo hemos hecho en un par de ocasiones. En esta mañana cuando grabábamos el Deportivo Comarcal no nos hemos hecho con él. Hay que decir que el Atlético Mahora la semana que viene va a recibir al Caudetano. Tiene un complicado partido contra el segundo clasificado. Esperemos que se vea un buen partido y que Pedro nos lo cuente la semana que viene. Como decíamos antes con Isaac Pastor, bueno, pues vamos a tener el Deportivo Comarcal en riguroso directo en la última jornada del campeonato con la tertulia futbolística. Vamos a pasar una tarde agradable agradable de fútbol. Quedan un par de semanas, vamos ya comentándolo para que todos los oyentes y seguidores del Deportivo Comarcal estén pendientes de esa gran tarde de fútbol que vivimos aquí, en la que tendremos conexiones en directo y en la que, bueno, pues tendremos algún regalo también para nuestros oyentes. Hablaremos de la Eurocopa, de la Champions, hablaremos de todo lo que ha sucedido futbolísticamente hablando esta temporada. Será en un par de semanas, el lunes, día 4 de junio. Mientras tanto, vamos a seguir disfrutando de la música en esta tarde, después Dance Music a partir de las 7 y el Deportivo Comarcal de Red Manchuela, que vuelve la semana que viene. Buenas tardes.